ocasiones dejo mi dolor para salir al mundo real e intentar ver lo que el resto ve. Aunque la forma de digerir sea diferente, nos involucramos en la actualidad, esta vez por completo. El fin del invierno y la llegada de la primavera son una realidad. Hoy hablaremos de un aniversario más de la muerte de uno de los más grandes genios del heavy metal y su guitarra. Aunque es más que seguro que cuando haga el video para YouTube con la música de este programa, ese tema lastimosamente deba ser retirado. Espero equivocarme. Un solo sublime de guitarra para el tema en honor a uno de los amos de la maldad, Aleister Crowley, gurú de muchos de los ahora héroes del rock. Pues Madman lanzó el tema Mr. Crowley. El tema lo extraemos del tributo hecho por bandas españolas. La banda en donde inició sus primeros pasos, Kiev Riot, a finales de los años 70, es considerado pionero en desarrollar la vertiente neoclásica dentro del rock. Venerado y admirado por grandes de la guitarra como Steve Vai o Marty Friedman, el solo del tema en cuestión es considerado como uno de los mejores de la historia. Muere un 19 de marzo en 1982. Los Kiev Riot dedican el tercer álbum de estudio Metal Hell a la memoria de Randall Williams Rhoads. Solo un año después, escucharemos los temas Metal Hell y Thunderbird. Thank you. found everything that you need. Suceso que casi escapa a mi frágil memoria. La fecha nos lleva al 12 de marzo, día de la muerte de Cliff Burr, el que fuese batería de la Doncella de Hierro en sus tres primeras obras. Abandonó la banda por problemas personales e incompatibilidad con la agenda y las giras. En 1994 se le diagnostica esclerosis múltiple, la misma que termina con su vida hace 2 años. Hoy en su honor y memoria escucharemos Remember Tomorrow, Prodigal Son y The Prisoner. The shadows, as they're fighting dust, the people's choice, hammer the truth.

Todo esto ya es historia del heavy metal. Debemos añadir el reciente fallecimiento de AJ Perrow, baterista de los Twisted Sister, con 55 años de edad. También formó parte de la agrupación Adrenaline Mob. Tal vez lo más correcto sería tomar el tema de los Barón Rojo, concierto para ellos. Pero la lista de decesos amerita un capítulo doble en su momento. Por hoy nos centraremos en tres temas. Destroyer, de su primer trabajo, Under the Blade. Pero el cover a cargo de los Death Metal Benediction. Seguido del tema Come Out and Play, del criticado álbum del mismo nombre. Aún así, el tema es uno de mis preferidos de la banda. Para terminar con un tema de la superbanda Adrenaline Mob, en la que milita el cantante de Symphony X, Russell Allen, el tema de su trabajo de 2013, Coberta, un cover de los Doors, no necesita presentación. We'll be right back. Oscuras mentes lobotomizan en nombre de creencias religiosas, en las que la gente fácil de sugestionar son llevadas a la inmolación de forma cínica e inútil, porque esto no cambiará la historia y peor aún alcanzar la promesa de un sitio en un utópico paraíso. Escucharemos el primer tema de los Metal Church, desde Prison of Disguise, el corte que abre el disco Faith Healer, Falso Sanador. El siguiente pertenece a la banda sueca Evergrey, de su impecable obra In Search of Truth, En Busca de la Verdad, el corte Misled. Engañado es la forma en que van los corderos a una muerte segura. Para finalizar, dos cortes de la banda Mirra, que proceden de tierras tunecinas. Desde su tercer trabajo de 2011 tomaremos los temas Merciless Times y Under Siege. Los giros vocales y armónicos de la música hipnotizan y encantan a los amantes de nuevas emociones. La voz de Sacher Sorgati domina los giros propios de la música oriental. We'll be right back. Este suceso y el de París, acaecido en enero, nos devuelven a esa frágil y débil realidad, de esa tensa calma e inseguridad, de que todo lo establecido está en su sitio, nada más lejos de la realidad. El programa anterior, inspirado en el tema de los Malas, banda noruega de death metal técnico, A False World, nos permite hoy poder presentar este gran trabajo de 2014. Rápido, feroz, con transiciones perfectas como me gusta la música. Personalmente sin tanta floritura innecesaria, sin llegar a ser bulla. Y directo a la yugular, los cortes Morning Light, The Great Divine y Simulacro de Realidad. Con esto despedimos este capítulo 53 de Ciudad Cero, en nuevo formato de 80 minutos para grabar en Compact Disc y poder almacenarlo. Gracias a toda nuestra audiencia, su apoyo nos mantendrá más tiempo en el aire, hasta dentro de 7 días. Do you wanna burn?